La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Diecisiete de octubre, Día de la Lealtad. ¿Cómo estás, José? Feliz día, compañero. Bueno, es un día emblemático en más de un sentido. ¿Qué quiere decir que es emblemático? Buena pregunta. Para mí lo emblemático tiene que ver con que adquiere un sentido propio, algo en sí mismo. Uno dice 17 de octubre y ya no tiene que aclarar demasiado, excepto para los despistados de la historia. Hablamos del 17 de octubre y pensamos inmediatamente en el 45 y en esa irrupción de un actor político nuevo que hasta ese momento estaba no incluido, que estaba por fuera y que se puede denominar de muchas maneras, se lo puede también denominar clase obrera, y que en lo que llamamos un acontecimiento histórico trajo al que era en ese momento secretario de Trabajo, el coronel Perón, nuevamente desde su detención en la isla Martín García. En ese sentido digo que es emblemático. ¿Estás de acuerdo, José, con esto? Sí, de acuerdo, por supuesto. Pero te lo preguntaba porque a veces se utiliza con mucha facilidad ese término emblemático muy vacío de contenido. Vos lo llenaste, así que no te preocupes. Bueno, estamos acá en Sueños Posibles, el programa que conduce José Iglesias y Alfredo Grande, y vamos a charlar con candidatos o figuras muy ligadas a tres fuerzas políticas que por distintas razones hemos resuelto entrevistar. Las razones son muy simples. Tienen afinidad con nuestro pensamiento, con nuestra forma de pensar. Y vamos a ir ya directamente a la primera figura. Nosotros queremos aclarar lo siguiente. Este programa se basa en lo que llamamos la lógica cromañón. La lógica cromañón tiene que ver con la disminución de los costos, el aumento de los beneficios y, por lo tanto, el aumento de la vulnerabilidad de distintos sectores sociales. Puede ser la juventud, pueden ser los pueblos originarios, pueden ser los excluidos, etcétera. Esto es lo emblemático de este programa, ¿no? La idea de la lógica cromañón. Y es la base de la lógica cromañón donde vamos a charlar con nuestros entrevistados de esta noche. Va a ser, digamos, la línea común de las tres entrevistas. Exactamente. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, nuestro primer entrevistado es un compañero realmente de lucha de muchísimos años, que ha tenido representación en la legislatura. Es una de las figuras más importantes del Partido Obrero. Periodista. Y en este momento además han conformado uno de los frentes, porque es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Y tenemos el placer de entrevistar a Jorge Altamira. Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto en escucharte. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás realmente prácticamente asediado, por suerte además, por lo que son las próximas elecciones. Habla José Iglesias. Es interesante esto del asedio a la izquierda, ¿no, Jorge? Ah, qué bueno, ¿no? Sí. Y bueno, pero claro, están preocupados y están interesados en lo que estamos haciendo. Jorge, nosotros trabajamos sobre un supuesto que hemos denominado lógica cromañón, y es en el sentido que el sistema, en función de disminuir sus costos, aumentar sus beneficios, expone a distintos actores sociales a un extremo grado de vulnerabilidad. Puede ser la juventud, puede ser pueblos originarios, puede ser excluidos, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que esta lógica cromañón es algo verificable en el actual estado en que está la Argentina? Absolutamente. ¿Y? La lógica de cromañón es en este momento la única lógica que impera a nivel mundial. Se ha transformado en algo masivo. Por ejemplo, yo recuerdo que se decía que los trabajadores de Europa eran privilegiados, tenían esto y lo otro, y la lógica de cromañón en Europa, mira, una importante, no me acuerdo de la firma, creo que es Roche, dejó de abastecer los hospitales griegos. Claro. Entonces hay carencia completa de insumos, y bueno, por la simple razón que con los ajustes para rescatar a los bancos, uh-huh, prácticamente el gobierno no está entregando fondos en los hospitales. Entonces es una tragedia lo que está ocurriendo en Grecia. Y Grecia forma parte de los países ricos, de aquellos que se suponía que tenían trabajadores en una situación de privilegio comparativamente con los de Asia, los de África, los de América Latina. Y bueno, ya no hay más eso. La lógica de Cromañón es implacable en todos lados. Y desde tu perspectiva, que yo en parte, o en gran parte, la comparto, tus análisis realmente los leo permanentemente, lo que se llama el gobierno kirchnerista, que es heterogéneo como todo el peronismo siempre lo ha sido, ¿no? Pero de todas maneras, ¿propicia, se opone, modifica esta lógica cromañón? No, es una de las bases de este gobierno, porque hace tiempo, ¿no? Tuve una conversación interesante con dirigentes sindicales que apoyaban al gobierno, y me presentaba una consigna que les había tirado Néstor Kirchner, me la presentaban como una expresión del carácter progresista del gobierno, y la consigna era en el año 2003, hay que crear empleo a como sea. Entonces suena bien, pero crear empleo a como sea era no importa qué empleo, no importa si es precarizado, si es tercerizado o es en negro. Y esta forma de crear empleo es la que dio sustento a las grandes ganancias de estos 8 años. ¿Se entiende? Sí, porque desde el punto de vista capitalista, crear empleo es lógico. ¿De dónde van a sacar los beneficios si no hay empleo? El capitalismo no saca beneficios de los desocupados. Y bueno, y en la década menemista, ¿cómo se entiende esto que decís, que es muy claro, no? Pero no, la década menemista profundizó esto en su momento, porque no hay que olvidar que desmanteló los ferrocarriles, dejó una masa muy importante de desocupados, y esta masa importante de desocupados ganó durante mucho tiempo a la baja de los salarios y a la aceptación de condiciones de trabajo que eran inferiores a las que históricamente tenía la clase obrera argentina. Eso pasó con la dictadura militar y pasó con el menemismo. Este gobierno procura conservar eso, y no solo en el plano laboral. Ustedes fíjense una cosa que es realmente notable. Las empresas privatizadas por Menem quebraron todas en el 2001, porque estaban endeudadas, no pusieron un peso de capital, operaron con deuda, y se quedaron con las empresas estatales de energía, bueno, electricidad, gas, etcétera, transporte, etcétera. Estas empresas estaban quebradas. Por lo tanto, estaba Maduro para nacionalizar o renacionalizar todo el sistema privado de servicios. Uh-huh. El gobierno los mantuvo con el motor de los subsidios en la expectativa de que una vez normalizada la situación económica pudieran volver a la lógica de la época de Menem. En 8 años no lo lograron. Todavía tienen pendiente ajustar tarifas, siguen dando subsidios, pero lo interesante es que no aprovecharon la oportunidad para tener un fuerte sector de servicios, en manos del Estado con fuertes inversiones. Altamira, una pregunta, desde la alternativa electoral del próximo domingo, ¿cómo una fuerza como la izquierda, como el frente de ustedes, que probablemente va a entrar con algunos diputados, pero seguramente va a ser minoría, lucha contra este mecanismo perverso del kirchnerismo que acabas de describir, desde el Congreso, ¿no? Claro, pero el Congreso para nosotros no es un aislado. Nosotros entendemos al Congreso como una referencia política para los trabajadores, no al Congreso como un bloque de izquierda. Al adquirir una visibilidad política mucho más amplia que la que tenemos en la actualidad, esto nos permite focalizar a los trabajadores y todo lo que hoy es lucha sectorial, parcial, con ganancias o no, de orden también parcial, pasa a ser un fenómeno político. Cuando yo presenté en la legislatura, por ejemplo, el planteo de que el trabajo en el subte era insalubre, uh-huh, y por lo tanto la jornada de 6 horas, lo primero que hice fue movilizarme con el cuerpo delegado del subte y movilizar a los trabajadores del subte. Y cuando obtuve la victoria legislativa gracias a esta movilización, con una abrumadora votación a favor de las 6 horas, ustedes no se olviden que Ibarra lo vetó. Sí. Pero el valor que tuvo aquella ley, que él vetó, fue que marcó un punto de referencia a los trabajadores y 8 meses más tarde los trabajadores impusieron esta ley por la vía de una huelga general. Algo que a lo mejor no sé si hubiera ocurrido sin todo el proceso político de discusión de la ley y sin todo el proceso de agitación en el subte en función de esta ley y sin la vergüenza que terminó produciendo Ibarra con el veto de esta ley. Porque vos fijate una cosa muy interesante, la ley se aprobó con el 75% de los votos y un veto puede ser anulado con los 2/3 de los votos. Uh-huh. Cuando tuvo que hacerse la insistencia en la ley, no obtuvimos más que el 25. El tipo había coimeado a los que ya habían votado a favor en la primera instancia. Bueno, con la ley de protección de los glaciares pasó lo mismo. Exactamente, la ley de protección es un escándalo porque están haciendo lo que quieren en las provincias. Yo, mira qué casualidad, acabo de descubrir que hay un periodo que se llama el inversor o algo por el estilo, y es enteramente dedicado a la minería. Los tipos, tenés que leerlo, el 9 de septiembre lo compré en un kiosco en el subte, es fabuloso, se han adueñado del país, lo dicen abiertamente, hemos electo al gobernador de La Rioja, lo de Catamarca, etcétera, y se están mofando de los glaciares, porque quizás ustedes se refieren al hecho de que Cristina lo vetó, claro, pero claro. Luego hubo de nuevo una ley de glaciares, sí. Y ahora esta vez no lo vetó. Pero no se está aplicando para nada. No se está aplicando, exactamente. Pero en absolutamente para nada. El pacto Bonazo-Filmus, que finalmente se diluyó. Porque eso totalmente. Sale... Entonces, estos mecanismos políticos... Bueno, ¿qué ocurre? Si nosotros tuviéramos un bloque, hoy estaríamos movilizando y hubiéramos estado agitando este problema de los glaciares. Hoy estaríamos en una trinchera de movilizaciones, en Andalgalá, donde esta... la mina de Lumbrera se acaba de ganar el nuevo yacimiento de agua rica y va a utilizar sus instalaciones para beneficiar a este nuevo emprendimiento, que es un emprendimiento contaminador hasta los tuétanos. Entonces el valor no es el hecho de que 3 personas estén en un congreso de 250, es el hecho de estar en ese congreso apelando constantemente a la población. Y esto eventualmente tendrá que producir una mayor organización, mayor capacidad de organización, y por lo tanto reunir los elementos de fuerza capaces de torcer el destino de las cosas. Claro, lo que vos planteás realmente, te lo digo así un poco como metáfora, pero se opone incluso a lo que señala la Constitución, porque lo que vos planteás es que el pueblo gobierna y delibere a través de sus representantes, y la Constitución plantea que no gobierna ni delibera, sino a través. Será invertir esto. Claro, y te voy a contar una anécdota que no es una anécdota, es un hecho de una importancia enorme. En Salta se produjo una gran movilización docente, no me acuerdo ahora si fue en el 2006, que terminó con una tremenda represión el 1 de abril y que es conocida en Salta como la noche de los lápices. Los que más palos recibieron fueron los diputados del Partido Obrero en la legislatura de Salta, lo cual causó una conmoción. ¿Qué hizo el justicialismo? Abrió un debate para quitarnos los fueros, porque consideraban, sostuvieron que era incompatible ser legislador con el acompañamiento de una movilización popular, aplicando eso que dicen ustedes, de que no gobierna sino por. Claro, vos sabés, ¿no es que cierto? Esto que señalás es muy importante porque este programa se retransmite por la radio de la Asamblea de Andalgalá los martes y jueves, así que seguramente ahí te van a escuchar estas ideas. Bueno, buenísimo, porque Andalgalá produjo una gran movilización. Ahora, lo importante, ya que mencionás Andalgalá, es tener coherencia política, porque ¿qué ocurre? Han tenido toda esa movilización, pero en las últimas elecciones, por ejemplo, se fueron con un radical disidente que todo el tiempo dijo que él seguía el proyecto de Alfonsín, aunque discrepara en Andalgalá. Ahora, si vos discrepás en Andalgalá con las mineras, pero tu proyecto nacional es un proyecto incompatible con eso, porque Alfonsín, hay un tipo que se llama Benítez, creo que Mario Benítez, que es el presidente del IMAT, de Yacimientos de Agua del Donicio, que está entongado con la lumbrera porque han formado para Agua Rica, el organismo estatal este IMAT, es uno de los socios. Y el hombre este Benítez es de la UCR. Claro. Bueno, entonces estas incoherencias políticas después te perturban, te dificultan la actitud consecuente de llegar hasta el final de una movilización. Exactamente. Bueno, es un poco la transversalidad malentendida, ¿no? Bueno, en cambio nosotros estamos haciendo un planteamiento homogéneo y creo que esto hay que valorarlo, y yo creo que lo valoran los más jóvenes. Bueno, realmente a nosotros la votación última que tuvimos es una votación esencialmente juvenil. Bueno, esperemos que el domingo se concreten las expectativas. Nosotros vamos a seguir explorando acá el terreno con los candidatos y haciendo votos para que se luche con la lógica de Cromañón. Ahora, yo les quiero meter un tema polémico. Sí. No importa, se lo dejo ahí, ustedes pagan lo que quieran. No, pero se lo dejo porque ocurre lo siguiente. A ver, dale. Quiero señalar una cosa muy importante. En el tema Cromañón, la desregulación que se produjo en aquella época bajo el gobierno de Ibarra, no hay que olvidarse que Ibarra era una coalición de centro-izquierda. Uh-huh. Yo quiero llamar la atención porque hay candidatos que se perfilan de centro-izquierda, dicen que son de centro-izquierda, y que fueron los que ya no solo aplicaron la lógica de Cromañón, sino que ellos inventaron Cromañón. No, tenemos presente, hemos tenido hasta problemas para buscar los candidatos. En este programa eso lo tenemos claro. Lamentablemente, yo he escrito bastante sobre el tema Cromañón, hace más de 5 años que acompaño a los familiares dentro de mis posibilidades, y realmente creo que es el hecho maldito del país de centroizquierda, del progresismo, ¿no? Quiero que la ciudadanía lo recuerde, porque no se trata de una actitud sectaria nuestra, criticamos por criticar. Este hecho fue gravísimo y correspondía a toda una lógica. Vos sabés que Ibarra es el único tipo en todo este país que pagó la deuda externa entera sin ninguna quita, ni siquiera como la que hizo Kirchner. Y bueno, pero ¿y? La gente se olvida. Se los tiré para que a 4 o 5 días del domingo, los que escuchen el programa lo tengan presente y vean que nosotros, los del Frente de Izquierda, estamos parados donde estamos parados, con fundamentos, con una experiencia histórica, y no por el gusto de estar, levantando la coalición nuestra a cualquier precio. Nada más la coherencia, la consistencia, como yo digo, genera efecto de credibilidad, y creo que el Frente de Izquierda y los trabajadores lo tienen. Jorge Altamira, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Hagamos posible el sueño. Estamos en la época de los milagros, así que vamos a hacer mirá vos, un milagro para la izquierda. Viniendo de un psicólogo de Fuste, esto hay que tenerlo en cuenta. Te mando un abrazo. Chao, buena suerte a todos. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Se pide venir y votar. Decencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos. El país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender eso. se vive en Bogotá. Se para comer, se toma, vende, compra, fuma y vayas en toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué no queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosada y el Toro Mite. Porque ese hijo de puta que te caga la pata. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Música funcional. Primero algo muy, muy conforme al statu quo, que fue Vení pibe votá. Y luego la Bersuit con Señor Cobranza. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Bueno, en Sueños Posibles, el programa que conducimos junto con José Iglesias, yo soy Alfredo Grande, vamos a seguir pensando en el marco de las próximas elecciones, lo que denominamos la lógica cromañón. Para eso tenemos en línea a un muy importante dirigente de Libres del Sur, diría el principal referente. Estuvo al principio en el gobierno cercano, muy cercano al gobierno kirchnerista, luego... por motivos que van a explicarnos, se apartó y actualmente forma parte del Frente Amplio Progresista, que tiene varias candidaturas que esperemos se concreten. Humberto Tumini, Alfredo Grande te saluda, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, sé que es difícil en este momento encontrar un momento donde poder hablar, pero bueno, necesitábamos, este es un programa que ya va por su 44 emisión, junto con José Iglesias, y queríamos un poco... transmitir esto. Nosotros hablamos de la lógica cromañón, en el sentido de que el sistema, en función de disminuir costos, aumentar beneficios, propicia la vulnerabilidad y el riesgo permanente de distintos actores sociales. Pueden ser jóvenes, adolescentes, niños, pueblos originarios, excluidos, trabajadores. ¿Vos pensás que este sistema actual se lo podría definir desde esta lógica cromañón? Bueno, yo creo que, digamos, el sistema, digamos, la Argentina actual, ¿no?, está en deuda a pesar de un crecimiento económico muy significativo en los últimos 9 años, ¿no?, está objetivamente en deuda con una gran cantidad de sectores sociales. No sé si eso será el efecto cromañón, pero que está en deuda, ¿no? Es decir... con semejante es cierto que el crecimiento económico se inició después de una crisis muy profunda, no vamos a subestimar esto, pero habiendo avanzado ya 9 años en crecimiento muy alto, Evidentemente hay una cantidad de cuestiones que no se resuelven porque no está la voluntad política de resolverla en profundidad, ¿no? La primera de ellas es la pobreza, ¿no? Es decir, la Argentina tiene todavía un nivel de pobreza insólito para un país que ha crecido de semejante manera, ¿no? A eso le podemos agregar, digamos, 40% de trabajadores negros, muchísimo, no quiero equivocarme en la cifra, pero deben ser cerca de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Y por supuesto, también con los pueblos originarios, digamos, donde evidentemente la estrategia de sacarlos de sus tierras o someterlos a través del hambre, la pobreza extrema, etcétera, en línea general y continúa adelante en una alianza de hecho entre gobiernos provinciales de distinto signo y el gobierno nacional, ¿no? Ahora, José Iglesias, te pregunto, Humberto, estos resultados, el millón de jóvenes que no trabaja ni estudia, los pueblos originarios, ¿qué son? ¿Consecuencia de una distracción o son precisamente los destinatarios de un sistema? ¿Cómo es que se produce? No hay distracción en eso, no hay distracción en eso, saben perfectamente lo que hacen. Es un modelo de país, ¿no? Un modelo de país donde se sigue privilegiando los sectores más concentrados. Una de las razones por las cuales nosotros nos fuimos del gobierno de Cristina Kirchner en su momento fue porque a nosotros se nos convocó a ese gobierno con dos grandes, digamos, promesas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Renovar la política y redistribuir la riqueza, ¿no? Con lo cual objetivamente se podía hacer en las condiciones internacionales de estos tiempos un país mucho mejor, ¿no? Que la política no se renovó, no hace falta que te explique demasiado, simplemente alcanza y sobra con observar quiénes son los gobernadores kirchneristas que hoy están en la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, pero según la presidenta, Amado Vudú mejoró, evolucionó, así que... Bueno, Vudú puede ser, pero aparte de eso, Vudú no tiene ningún manejo territorial. Pero Infran, Gioja, Jaque, De La Sota, etcétera, sí tiene el manejo territorial. Soria, que hay. Soria. Sí. Semejante personaje. Pero la otra cosa que no llevó adelante en profundidad el gobierno fue la redistribución de la riqueza. En realidad, aumentó la riqueza. Entonces, en distinto grado, los distintos sectores sociales, en líneas generales, se fueron beneficiados por ese crecimiento de la riqueza, ¿no? Pero no hubo ninguna redistribución de la riqueza. Por lo tanto, no se pudieron abordar de fondo las problemáticas sociales más agudas que tiene la Argentina, ¿no? Es decir, para sacar de la pobreza a millones de personas hay que destinar recursos económicos, y esos recursos económicos hay que sacarlo de algún lado, de alguna renta extraordinaria hay que sacarlo para poder invertirlos allí. Ahora, si uno no modificó seriamente la política petrolera, si uno no modificó seriamente la política minera, ¿no? Ambas vienen de la época de Menem. Si no modificó seriamente, salvo lo que refiere a la deuda, la política financiera, que siguen regidas por las leyes de Martínez de Hoz y de Cavallo en el caso del Banco Central, ¿no es cierto? Es decir, si uno no tocó ninguna de esas rentas extraordinarias, y otras rentas extraordinarias como la de los grandes grupos económicos tampoco, porque no se modificó la política fiscal, evidentemente los recursos para poder abordar todas esas deudas que tiene la Argentina, deudas sociales que tiene la Argentina, no alcanza. Es decir, la asignación universal por hijo es importante, es una ayuda importante, pero es absolutamente limitada si estamos hablando de sacar a millones de argentinos de la pobreza. Millones de argentinos, por supuesto, ellos no se hacen cargo, porque según el INDEC, ya tenemos el 7% de pobreza y casi no hay indigente en este país, ¿no? Debe ser que uno está confundido y cuando anda por el fondo de la matanza está pasando por otro país, ¿no? Bueno, estamos hablando con Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur. José Iglesias te va a hacer una pregunta. ¿Qué pensás, José? Lo que te quería preguntar es, ¿cómo se trabaja desde un congreso como el que tenemos perfilado, que no ha sido renovado, que el cambio político no se ha concretado, para lograr modificar estas cosas? desde el Congreso va a ser muy difícil, con toda franqueza, porque en primer lugar hay que tener en cuenta que la oposición en el Congreso es una oposición heterogénea. Hay oposición por derecha y hay oposición por izquierda, ¿no? Por lo tanto, no es sencillo llevar adelante estrategias políticas comunes. Acá no es que gobierne un partido y el otro maneja el Congreso. Acá gobierna un partido y el Congreso, ¿no es cierto?, en el último periodo, por primera vez, tuvo mayoría en la Cámara de Diputados una oposición heterogénea. Entonces, el gobierno, cuando quería votar leyes por izquierda, ¿no es cierto?, caso la ley de medios, ¿no es cierto?, buscaba acuerdos con la oposición de la izquierda, ¿no? Y cuando tenía que aprobar leyes por derecha, como la reforma política, lo buscaba los radicales y lo buscaba el peronismo disidente, ¿no? Es decir, en concreto, y además el Congreso que se viene, si las cifras electorales son las que se conocen, va a ser tan trabado como los últimos dos años, porque además nunca se pudo manejar la Cámara de Senadores, ¿no? Entre otras cosas porque pactaron con Carlos Menem, y con eso les alcanza para trabar las leyes en la Cámara de Senadores. Este es un sistema parlamentario donde las leyes se tienen que aprobar en las dos cámaras. Por lo tanto, se aprueban cosas en una y se traban en la otra, ¿no? Va a ser muy difícil, muy difícil. Y si alguna vez pasa alguna ley por esas cosas del destino, como el 81% móvil, siempre tienen a mano el recurso del veto, ¿no? Entonces, en mi opinión, va a ser muy difícil en el periodo que se va a abrir parlamentario ahora hasta el 2013, va a ser muy difícil que el gobierno no tenga un parlamento, en definitiva, favorable a ello, ¿no? Humberto, en tu opinión, ¿cuál sería el horizonte, el cercano, o son las elecciones, la posibilidad de diputados, de legisladores? Pero en las elecciones. Claro, en las próximas sería ese, el domingo. Pero ¿cuál es el horizonte del Frente Amplio Progresista? Nosotros hicimos un acuerdo político en el Frente para gobernar este país. No hicimos un acuerdo político, digamos, para pasarla bien o para hacer un testimonio. Hicimos un acuerdo político para gobernar este país. Vamos a buscar gobernarlo en esta elección. Todo indica que es difícil, lo vamos a buscar de todos modos. Y si no lo logramos en esta elección, vamos a trabajar para hacer gobierno en el 2015, ¿no? Eso significa una etapa previa, que es en el 2013, que es hacer una muy buena elección legislativa, ganar las elecciones legislativas, de manera tal de ir preparando el terreno para que un gobierno progresista tenga cámaras que le permitan realmente llevar adelante un proyecto de ese tipo, porque si no te lo traban en las cámaras y se hace muy difícil, ¿no? En tu opinión, que es una opinión autorizada por tu militancia permanente de décadas, ¿por qué pensás que el kirchnerismo, más allá de su heterogeneidad, como en general el peronismo siempre ha sido muy heterogéneo y por momentos hasta incompatible, pero por qué pensás que el kirchnerismo está instalado en el imaginario social, que a veces es casi un alucinatorio social, en el lugar justamente del centro izquierda? Porque de alguna manera, de los dichos de sus funcionarios más respetables, ellos están en ese lugar y aparentemente es difícil de sacarlos. Bueno, lo que pasa que en realidad, si uno analiza la primer parte del kirchnerismo, ¿no?, el gobierno de Néstor Kirchner... ¿El Libre del Sur cuándo se va del kirchnerismo? Nosotros nos vamos en el 2008, o sea, hace 3 años atrás, ¿no? Nos vamos en concreto, o sea, en realidad nos íbamos a ir un poco antes, unos meses antes, cuando Néstor Kirchner toma la decisión de ir de presidente del Partido Justicialista, ¿no? Porque evidentemente ahí se acaba la renovación política. Todos estos nombres que citamos hace un rato son el fruto de que Néstor Kirchner abandonó la estrategia de la construcción de una nueva fuerza política transversal. Claro. Y puso el eje en el justicialismo como la columna vertebral de su gobierno. El mismo justicialismo que estuvo antes con Duhalde, que estuvo con Menem, o sea, pocos cambios de cara, digamos, ¿no? Ahí es donde nosotros tomamos la decisión de irnos. La demoramos un tiempo porque justo se desencadenó el conflicto con el campo y nosotros en realidad hemos estado a favor de la 125, entonces no nos pareció correcto irnos del gobierno en ese momento. Cuando pasó lo del campo y el gobierno continuó digamos, con el rumbo por el que había optado, nosotros no fuimos, ¿no? Ahora te decía, el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno que uno lo puede caracterizar de centro-izquierda, más allá de que, ¿por qué? No porque haya hecho transformaciones, todas las transformaciones de un gobierno progresista, ¿no? En realidad hizo algunas, ¿no? Los derechos humanos, la política internacional en la región, el desendeudamiento con el canje de la deuda, el quiebre del ALBA, del ALCA, en fin, hubo unas cuantas políticas que son muy reivindicables desde el punto de vista de un proyecto progresista, ¿no? Ahora, otras políticas no las llevó adelante, ¿no? Lo que pasa que en ese primer periodo uno podía escuchar y decir, bueno, puede ser, cuando se argumentaba que la correlación de fuerzas no daba, ¿no? Porque en realidad, si uno piensa un poco, Néstor Kirchner llegó al gobierno con muy pocos votos, ¿no? Con el 22%, tenía una estructura de gobernadores que le era en líneas generales bastante ajena, y un parlamento donde también tenía que negociar todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno en líneas generales podía aceptar que no se modificara algunas políticas estratégicas, como la política minera, como la política petrolera, como la política impositiva, ¿no? Ahora, ya cuando pasó el periodo de Néstor Kirchner, cuando alcanzaron una muy fuerte consenso político, cuando Cristina Kirchner, o sea, cuando se le ganó a Dualde en el 2005 y después cuando Cristina Kirchner ganó en primera vuelta, y esa política no se llevaban adelante de todos modos, entonces era dable decir, bueno, este no es un gobierno de centro izquierda, este es un gobierno que en unas cuantas cosas le da continuidad a los gobiernos anteriores que tuvimos en los 80 y en los 90, ¿no es cierto? Ahora, ellos han sido muy hábiles para encubrir eso. Es decir, han sido muy inteligentes, hay que reconocerle que han sido muy inteligentes en esconder las políticas que no son progresistas y que son determinantes de su gobierno, y mostrar con bombo y platillo las políticas progresistas, ¿no? Eso es un mérito que han tenido ellos en la comunicación, no hay que negarlo. No han sido los únicos que han escondido políticas, ¿no? Menem, digamos, escondió una buena cantidad de política y por eso llegó al gobierno, ¿no? A eso hay que sumarle, digamos, un contexto económico evidentemente favorable, ¿no? Con un pequeño bache en el 2009 por la crisis internacional, que también ha contribuido fuertemente a presentarlo con esa característica, ¿no? Tuve una pregunta. En función de esta suerte de inexorabilidad, resultado del domingo y demás, ¿qué perspectivas concretas de aquí al lunes manejan ustedes de constituir una fuerza, aunque sea pequeña, en el Congreso? ¿Qué números están manejando? Bueno, depende cómo sea el resultado electoral del domingo. Yo estimo que vamos a estar en un interbloque inicialmente de alrededor del 20, de 25 diputados, ¿no? Y 3 senadores. Yo tengo la impresión que ese interbloque va a crecer, ¿no? Porque hay algunas fuerzas políticas que seguramente el resultado del domingo la va a hacer entrar en crisis el lunes, ¿no? Y ya hay unas cuantas legisladores de esas fuerzas políticas que han comenzado conversaciones con el Frente Amplio Progresista, ¿no? Por lo que yo estimo que no es descartable que nuestro interbloque se transforme, digamos, en el primer, en la primera fuerza de la oposición en la Cámara de Diputados, ¿no? No así en la Cámara de Senadores, que es más conservadora, y que se cambia por tercios, entonces eso seguramente llevará más tiempo, ¿no? Con lo cual parecería que el escenario que usted describió antes, de que un poco hay que esperar para construir una fuerza, quizás se puede adelantar, porque teniendo una variable de 25 diputados y la posibilidad de crecer como bloque, me parece que el escenario del Congreso va a ser distinto al actual. Sí, bueno, pero tenés que tener en cuenta que para tener la mayoría son 129 diputados. No, sin duda, pero no. si es una fuerza que es la que inclina la balanza por un lado o para el otro, no es lo mismo que la desarticulación que hemos visto hasta ahora. No sé si la vamos a poder inclinar por un lado o para el otro, con toda franqueza, porque hay que ver qué sucede con el peronismo federal, ¿no? Ese era un interbloque de 30 y pico, el que conducía Felipe Solá, ¿no? Ese era un interbloque de 30, 30 y pico diputados, bueno, una parte renovará, otra parte no. Los diputados del oficialismo van a crecer, y yo no descarto que haya una parte del peronismo federal que se pase al kirchnerismo. No, porque entre otras cosas me da la impresión de que dentro del peronismo han evaluado después el resultado de las internas, por eso este pase de Felipe Solá, este giro de, digamos, de la Sota de estos últimos días y todo lo demás, han evaluado que la batalla hay que librarla por líneas interiores del peronismo, ¿no? Habida cuenta que este es el último mandato de Cristina, lo que van a discutir dentro del peronismo es la sucesión. Entonces me da la impresión de que hay una decisión política, por lo menos de unos cuantos dirigentes, de abandonar el peronismo anti-K y volcarse al peronismo K y discutir por líneas interiores. Cuando decís peronismo, decís PJ. Sí, PJ. Bueno, Humberto Tumini, realmente muchas gracias por tu tiempo y además por tu claridad conceptual. Vamos a seguir esperando un poco que realmente haya alternativa. Yo por lo menos creo que realmente toda hegemonía termina siendo una forma de absolutismo más o menos ilustrado y que es un riesgo permanente, mucho más en democracia. Así que bueno, esperamos que estas posibilidades de alternancia de algún modo finalmente se concreten y que bueno, la balanza, como decíamos antes, se incline más hacia la izquierda que hacia la derecha. Bueno, es muy posible, en eso estamos. Creo que vamos a hacer una muy buena elección el domingo. Y bueno, agradecido por la llamada. No, agradecido a vos, Humberto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. Qué gente mala. Yo tengo como dobleces en todas partes del cuerpo, ¿no? Podría decirse. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, yo vine para contarles que estamos ante las últimas dos funciones del unipersonal, del cuarto unipersonal de Alfredo Grande, Así no es la vida. Viene pasando que se está laburando a sala llena, así que yo le diría a la gente que tomen nota la próxima vez, si no lo hicieron ahora, cuando venga la segunda tanda, para reservar en La Clac para esto que va a ser, insisto, las últimas dos funciones del unipersonal de Alfredo Grande, porque no hay no hay vices, no hay manera de que haya vices. ¿Quieren regalar dos entradas? Sí. Bueno, podríamos regalar dos entradas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. La gente nos sigue mucho, este programa es muy seguido a través de Facebook. Yo les propongo que a través del Facebook, o el de La Retaguardia, o el de Alfredo Grande, incluso les damos hasta dos días. De acá al viernes, los dos primeros que claro, se anotan. Pasa que en Facebook es difícil saber cuáles son los dos primeros. No, ¿cómo que no? Sí, se puede. Me extraña un hombre tan informatizado como usted. Bueno, está bien. Lo que yo quiero, Irene quiere decir algo. Sí, son las dos últimas funciones que se hacen acá en Buenos Aires, pues después hay giras. Sí, exacto. Después se va. Es verdad. Bueno, Hollywood, no, Broadway. Anda al gala, vamos a ir. No, lo que sí quiero señalar, porque bueno, acá la Retaguardia y Fernando Tevel en particular tiene mucho que ver. Bueno, realmente las funciones han sido a público muy entusiasta, muy creciente. Yo estoy muy contento con el espectáculo y todos los que participamos en él de alguna manera o de otra, Irene, Sebastián, que es el director, Federico, Sergio, el sonidista, Gustavo, fotografía, o sea, hay todo un equipo de gente que ha trabajado mucho y bien, y realmente los resultados se están viendo. Yo realmente puedo decir que estoy contento con el espectáculo. Y bueno, sí, vamos a dos entradas para... Y además la función del sábado va a ser especial, porque va a ser preelectoral. Ya está decidido que Así No Es La Vida también va a incluir las elecciones del domingo. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, Así No Es La Vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. Bueno, estamos acá esperando la carroza, o sea, no estamos esperando la carroza, pero estamos esperando... Es una frustración que yo te transmití hoy y que creo que compartimos, ¿no? El frente de para la victoria se nos ha negado. Se nos ha negado, sí. En realidad estamos esperando a Donato Spacavento, al que yo he conocido porque en los 20 años de Ático él era director de salud mental y estuvo con nosotros acompañándonos. José Iglesias también lo conoce bien, por distintos motivos, pero realmente, bueno, aceptó la entrevista, quedó con nuestra producción en mandar un teléfono para poder ubicarlo y todavía no hemos recibido la comunicación, entonces estamos en deuda justamente con el partido de gobierno, lo cual nos frustra mucho. Sí, bueno, hoy incluso en la recorrida para buscar entrevistas durante la semana hemos tenido el problema siempre con el Frente para la Victoria, ¿no? Parece que están muy requeridos por distintos medios. No, seguro, seguro. Lo cual es comprensible, ¿no? Pero bueno, hubiese sido bueno escuchar ante la pregunta que le hicimos a los anteriores entrevistados que, por ejemplo, ¿qué opinaba Spacavento de la logia Cromañón en la actualidad? Bueno, realmente creo que hay un analizador que no podemos descartar, que es el partido de gobierno, es eso, es gobierno. Entonces, evidentemente, cualquiera que habla en este momento desde la lógica del gobierno está mucho más acotado, necesita fundamentar mucho más. Yo no sé si es más fácil ser opositor o ser oficialista, pero me parece que en esta coyuntura se están jugando casi 50-50, ¿no? Es decir, el 50% que tuvo la presidenta puede ser 55, pero realmente creo que es una situación tal en la cual me parece que se están cuidando mucho. En una semana no van a cambiar las cosas fundamentalmente, pero pueden cambiar, puede haber variaciones estacionales, a veces hay gente que resuelve cuestiones en las últimas 24 horas. Han pasado cosas en la historia argentina, claro, que hacen que y un además, gesto... Sí, tal cual, tal cual. Y suele haber no prudentes, entonces, como a veces se dicen cosas que... No, y en ese sentido creo que no es casual la reunión de la presidenta con Colinagro, que, bueno, abre también todo un abanico en función de lo que antes era así como una lógica incompatible, ¿no? El campo y el gobierno, bueno, parece que un preanuncio de un nuevo discurso, quizás, ¿eh? Un nuevo relato, como se acostumbra a decir ahora. Sí, sí. Bueno, vos sabés que es muy importante esto que me decís, porque o que nos decís, porque justamente hablando con compañeros decía que justamente el kirchnerismo era un relato, ¿no? Exclusivamente, digamos que no era una política, sino que era un relato, una forma de mostrar la realidad. Creo que algunos pensadores han aportado en ese sentido y creo que acá la disputa, bueno, lo, con Altamira, con Tumini que estuvimos hablando, es ese espacio ya no de la izquierda clasista y combativa, que es un espacio mucho más marcado, ¿no?, con un trazo bien grueso, más allá de los milagros o no, sí. Pero el espacio del centro izquierda creo que es un espacio que hoy está francamente en disputa, ¿no? Altamira dijo algo muy importante en relación a Ibarra, vetó una ley, digamos, que era a favor de los obreros del subte. Sabemos, bueno, de las cuestiones que han pasado durante este gobierno, desde declaraciones de Aníbal Fernández realmente insoportables. Y va a ser el tercero en la sucesión probablemente, porque presidirá la Cámara de Senadores. O sea que este tema del centro izquierda medianamente camuflado, que Tumini aclaraba bastante bien, bueno, creo que es lo que el Frente Amplio Progresista quiere disputar. Me parece que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no, yo creo que está claramente en otra lógica, ¿no? Y pareciera que hay una nueva mirada sobre qué es el progresismo en la actualidad, ¿no? Que al escuchar los discursos de Tumini y también de Altamira, porque todos reivindican el progresismo de alguna manera, parece tener un contenido distinto al que veíamos hace unos cuantos años atrás, por lo menos en los relatos, ¿no? Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. Alfredo Grande. Aforismos implicados. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Implicados son siempre una compañía, una forma que, como bien dijo José Iglesias, sería una perspectiva análoga a las onceras, las que escribió Jauretche. Porque después vienen otras onceras que son otra cosa, que son sonzos. Vamos a hacer, ahora hay que aclarar, ¿viste? De qué sonceras estás hablando. Una donación, ¿no? Sí. De qué sonceras estás hablando. Bueno, mis aforismos implicados, voy a seleccionar algunos que hacen a la cuestión. Mientras el liberalismo llora, el capitalismo ríe. es pausa, ¿eh? Viene el segundo. El Estado soy yo, dijo Luis XIV. Qué sincera lucidez. Tercero. El excluido necesariamente es pobre. El pobre necesariamente no es excluido. Otro. Cada vez que decimos madre soltera, y esto en homenaje al Día de la Madre, cada vez que decimos madre soltera, estamos sosteniendo el orden patriarcal que une mujer, esposa y madre. Otro más. Como ya que hay elecciones, yo tengo aforismo. La derecha conoce al sujeto para someterlo y la izquierda no lo conoce para liberarlo. El último, o el penúltimo, como las funciones del unipersonal. Ahorre agua, las empresas de minería a cielo abierto la necesitan. Y el último aforismo es, en una cultura no represora, ni Dios los crea, ni el viento los amontona. José Iglesias. El lunes que viene vamos a recuperar el cuento que se lo entregamos al Frente para la Victoria. Hoy el cuento nos hizo el Frente para la Victoria, nos llenó del cuento. Este, bueno. Vamos a recuperar el cuento y vamos a tener un tema importante. No sé si es raro después de las elecciones. Vamos a hablar de cárceles. Cárceles, exactamente. Probablemente ya esté contactada Ana Cacopardo. Vamos a ver si podemos concretarlo. Pero el tema igual va a ser cárceles. La situación actual. Bueno, felices sueños posibles, José, Fernando e Irene. Felices sueños posibles, Alfredo.